que a mí vea. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. La iglesia mayor fui, la isla Nazareno que me salvó a mi padre. Me contestó que no, que me dejaba mi madre, me dejaba a mi madre. La iglesia mayor fui a pedirle a Nazareno que me salvara.